acabar esta cuestión, estoy de vuelta. Vengo a recoger mis vástagos, ¡suelta! Calla, renuncia a un porvenir sano por ti. Tú me arrancaste de la ciega. Fácil fue perder en ella mi conciencia. Cierto es que te hallé en tiempos borrascosos, mas sabes que en mí no hallaste reticencia. Fuimos sí seres laxos en días penosos, mas yo también te cuidé mientras amada. Ahora que es menester marchar, recuerda. Avanzaremos, hablamos frases muertas, curamos nuestras faltas, todo terminó. En tu vientre fértil mi fruto germinó, y tu tez bronceada como miel ilesa recobró su enjundia en mi pujanza. Esclavo fui de deseos carnales. ¿Para qué tanto gemido? La tarde avanza, evita la violencia y sus brillos letales. Su mirar me enerva, replicas con argucia, apelas a mi edad, más turbia y ya. Vine por mis hijos. Calla, también lastimar puedo. A mi edad más turbia. Vine por mis hijos. Calla, también lastimar puedo. Acabar esta cuestión, estoy de vuelta. Coger mis vástagos, suena. Calla, renuncia a un porvenir sano por ti. Tú me arrancaste de la siega. Fácil fue perder en ella mi conciencia. Cierto es que te hallé en tiempos borrascosos, mas sabes que en mí no hallaste reticencia. Fuimos, sí, seres laxos en días penosos, mas yo también te cuidé mientras amaba. Ahora que es menester marchar, recuerda. Avanzaremos, hablamos frases muertas, nuestras faltas, todo terminó. En tu vientre fértil mi fruto germinó, y tu tez bronceada como miel ilesa recobró su enjundia en mi pujanza. Esclavo fui de deseos carnales. ¿Para qué tanto gemido la tarde? Evita la violencia y sus brillos letales. Su mirar me enerva, réplicas con argucia, apelas a mi edad más turbia. Vine por mis hijos.